Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y estrenando nueva web, radiotopo.org. Y sí, estamos en agosto, pero bueno, aquí seguimos un par de programitas o tres de Radio Topo fieles, aguantando el mecha, en este caso yo solito, también los compañeros de Lucha Libre hacen lo que pueden y bueno, pues no es el único programa, pero casi el de Lucha Libre, y en este caso solo va a haber una emisión durante agosto, esto que hemos llamado Acratador Agostil. Porque la realidad ahí sigue y bueno, noticias se siguen produciendo, aunque estemos en pleno agosto y esas cosas. Y en primer lugar, pues un texto propio en el que voy a hablar un poquito del tema del ferrocarril en Aragón, pues una de estas infraestructuras que parece que siempre se queda ahí un poco como de segunda, pero que bueno, que es interesante que sepáis en qué estado siguen los ferrocarriles de esta nuestra tierra, que bueno, no sabemos si da más risa o pena, pero la verdad es que la situación es verdaderamente impresentable. Así que pues hablaré un poquito de ello. También echaremos una mirada a una noticia que saltaba estos días y que bueno, que Comisiones Obreras hace historia cobrando por firmar despidos, y en concreto hablaremos del caso Alstom, y bueno, pues nos servirá para ilustrar algo que no por sabido pues pone de mejor humor, y es que bueno, los sindicatos mayoritarios cobran y no poco precisamente por pactar despidos. Y luego hablaré un poquito de lo que está sucediendo en Río de Janeiro. Hay unas Olimpiadas, todos estos macroeventos pues parece que son la excusa perfecta para que no se hable de muchas otras cosas, y bueno, pues que hacen el maquillaje eterno para tapar la pobreza, las miserias, incluso las miserias que encierra la propia realidad de las Olimpiadas, y no solo el doping, sino la forma en que se explota a la gente y todo lo de malo que tiene el deporte de élite. Pero en concreto hablaremos de lo que sucede en Río de Janeiro, de lo que está pasando allí, que es mucho más de lo que nos cuentan. Y como el último cuarto de hora más o menos del programa, pues la gente de A Radio en Berlín, en Alemania, han grabado un espacio en portugués y castellano que pondremos para concluir el programa, y que pienso que es bastante interesante, que sirve para ilustrar a propósito de lo que está sucediendo en Brasil, pues allí de primera mano. Comentar que las noticias, bueno, pues salen de, las hemos cogido de Arainfo, pero también de otros sitios, y esto viene a propósito de Mutirao Río 2016, que es un centro independiente de medios que está funcionando en la ciudad brasileña y que da la otra visión de lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos. As boiras deixando-nos morrer, as pontas plenas se fano mundio, e os picos puercos se puxan cada fin. Yo soy, oh tío solar, picha muerte y miseria, entre que prometa ya, escrita de dolor. Grita y se canta, levanta puño a puño, grita obrera contra o capital. Las pocas libertarias que silen en tu cielo, tornan a levantarse contra o poder. Grita y se canta, levanta puño a puño, grita obrera contra o capital. cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que el express. Al compás del chacachá, del chacachá del tren, el gusto de viajar. Y qué mejor forma que tomarse un poco con humor la realidad de que en Aragón el tren marcha no al compás del chacachá, sino despacio, muy despacio. Es que en pleno agosto nos enteramos que se ha hecho pública la licitación por parte del Ministerio de Fomento para reparar, o más bien parchear, la línea férrea Teruel-Valencia. Una ridícula cantidad de 600.000 euros para una línea que necesita millones de inversión, pero al menos algo es algo. De momento se licita y ya veremos cuándo se arregla, pero la verdadera noticia es que en pleno siglo XXI haya un tren aquí en Aragón que circula a 30 kilómetros por hora en muchos tramos y que la media de velocidad sea de 60 por hora. Hablamos de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia. Vamos, que un ciclista en el Tour va más rápido. Y es que llegar a Valencia por tren convencional desde Aragón no es solo la alternativa más lenta, sino que además es la más cara. La historia de la línea que cruza Aragón de norte a sur es una cadena de maltrato a los viajeros. La propia idea de cómo están las cosas la da Renfe, que te propone en su web ir a Madrid y de allí a Valencia por AVE como alternativa más rápida. 650 kilómetros para hacer un recorrido de 300, muy lógico. Y además a precio caro, porque el AVE no es precisamente barato. Y más allá de las grandes cuentas de la alta velocidad, el ferrocarril que en otro tiempo vertebró Aragón de una forma bastante eficaz lleva décadas agonizando, víctima de una gestión que parece hecha contra los clientes de un medio de gran capacidad que debería tener vocación de servicio público. El hecho de ser público no debe ser óbice para ofrecer un servicio puntual, seguro y de calidad, pero la realidad es muy otra. Tanto es así que el Canfranero, otro de esos trenes míticos en nuestra tierra, pasó semanas enteras en 2013 con parte de la vía cortada y haciendo la ruta con autobuses entre lentos y muy lentos. Un hecho que se ha repetido en varias ocasiones por un rosario de averías y descarrilamientos, el último en enero de este año, que desaniman a los sufridos usuarios. Por otro lado, es frecuente que Renfe cubra la línea con los conocidos como Tamagotchis, unos automotores de un solo vagón que se llenan hasta los topes en muchas ocasiones y que son susceptibles de averías por simple recalentamiento. Estos son los casos que más problemas acumulan, pero otros muchos trayectos no han corrido mejor suerte, pese a que, por su recorrido, pueden ser muy atractivos para transportar a los miles de personas que se mueven a diario entre localidades como Calatayud, Caspe o Monzón y Zaragoza, por ejemplo. Por distancia y eventual número de usuarios, sería una buena idea establecer bonos de transporte y que estos trenes funcionaran a todos los efectos como un cercanías. Pero no solo no se han incorporado más frecuencias, sino que se han suprimido. En el caso bilbilitano se ofrece alta velocidad, pero el precio sigue siendo excesivo hasta para la economía más saneada. Y cuesta más tiempo llegar a la estación intermodal de Zaragoza que a Calatayud. Curiosa paradoja. No hay un solo tren convencional en Aragón que no haya sufrido recortes, incluso en líneas tan útiles como las que recorren todo el corredor del Ebro. Pero más duro es el problema de las poblaciones que se comunican exclusivamente por vía férrea. Y bueno, no son pocas, son unas cuantas en Aragón. Badules, Caldearenas, Aviñano, Ferreruela pueden no ser núcleos muy importantes de población, pero tienen una cosa en común. El único transporte público con el que cuentan es el tren. Para una población tan envejecida como la aragonesa es un recurso muy valioso. Además, las estaciones de estos lugares generan efecto beneficioso en poblaciones de la redolada a las que también hacen servicio. El ejemplo más claro lo tenemos en comarcas como Jiloca o Alto Gállego, en las que el tren vertebra el territorio. Que no quiero ponerme negativo, que las alternativas existen y las ideas para solventar el problema, incluso para hacer rentable el ferrocarril convencional, ya se han expuesto en varias ocasiones, pero no está de más recordarlas. Por un lado, como ya se ha dicho muchas veces, tener en cuenta la vocación de servicio público y el hecho de que el ferrocarril es un medio de transporte de bajo impacto ambiental, por lo que parece obvio, se debía priorizar como medio de transporte frente a infraestructuras tan insensatas como fue en su momento el túnel de Sompor. Y es que hay que creerse el proyecto del Canfranero o del Transaragonés Norte-Sur y otro Este-Oeste. Dar un servicio digno y no dar por normal unos horarios de transporte propios de hace un siglo. Pero es que al otro lado de la frontera parecen tener claro que un tren que llegue al Pirineo recorriendo paisajes naturales únicos es algo bastante atractivo. Por ello se ha reabierto la línea hasta Bedús. Aquí, sin embargo, se ha optado por mantener la línea en un estado cochambroso y teniendo ya la primera estación francesa a 30 kilómetros, nadie hace esfuerzos serios por la reapertura del Canfrán. Ya de paso, ver si nuestros políticos se creen aquello de que Teruel existe y se plantean que hacer territorio es garantizar la conexión con el sur de Aragón en un tiempo razonable y que mantener el ferrocarril equivale a mantener vivos los lugares donde para. Son primeros pasos, pero deberían ser decididos. Por otro lado, parece ser de sentido común y sindicatos y organizaciones de defensa del ferrocarril han presentado varias propuestas de lo más razonable. Es el tiempo de escucharlas y aprender de quien conoce el asunto y puede que entonces se frene la lenta agonía del ferrocarril en Aragón. Ya veis, a día de hoy hay trenes que llegan a ir incluso a 10 kilómetros por hora en algunos tramos en Huesca, como es el Canfranero, o de media 60 kilómetros por hora, pues así... Así están las cosas en Aragón, no está de más, sabemos que esto lo escuchan en otros sitios, pues un poco para que veáis cómo funciona, cómo se han gastado millones y millones de euros en un aeropuerto absurdo y sin usuarios como es el de Huesca, cómo se gastó un montón de dinero en el túnel del Sompor, un túnel por carretera que está claramente infrautilizado, o cómo, se sigue gastando pasta en el AVE, mientras, hay una alternativa que es mucho más barata, que la vía ya está hecha, que se podía solucionar el tema con muy poco dinero, y que, sin embargo, se dilapidan dinero en chorradas, y, mientras tanto, toda una infraestructura que sería muy, muy útil, languidece. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Y un olvido imperdonable al principio del programa y que acabo de caer, que no hemos saludado a las emisoras que nos reemiten. Un saludo a la gente de Alacant, de Manresa, de Granada, de Madrid, de también de Teruel y por supuesto pues a radioslibres.info, la bueno pues la plataforma desde la que nos expresamos, las radios libres del Estado, sin liberados ni subvenciones. Pues sí, pobrecito del obrero, y sobre todo con según qué sindicatos, como nos hemos enterado hace poco. Una cosa que, como he dicho al principio del programa, no por sabido pone de mejor humor enterarse que Comisiones Obreras cobra y no poco por pactar despidos, y parece ser que también UGT. En algunas ocasiones salen estas noticias y la verdad es que, bueno, llega un momento en que los sindicatos que se supone que son unas organizaciones independientes que deberían defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras, pues bueno, terminan siendo como una especie de institución más, una institución absolutamente acrítica y que de hecho trabaja para el enemigo. ¿Y qué hablamos en este caso? Pues de que la CNT de Zamora, la Confederación Nacional del Trabajo, ha denunciado que el sindicato Comisiones Obreras percibió 84.700 euros por las negociaciones del ERE que acabaron con la actividad de la planta de Alstom en Coreses, Zamora, y la de Somozas en La Coruña. La CNT pues inundó de carteles la ciudad para denunciar una situación que considera lamentable y sobre todo una firma de un acuerdo de cierre de fábrica y despido de toda la plantilla que fue rubricado por Uso, UGT y Comisiones, aunque de momento solo se han hecho públicos los ingresos de Comisiones Obreras. Cabe recordar, no obstante, que las negociaciones no se llevaron a cabo desde Zamora y que los ingresos van a parar a las arcas del Estado a nivel estatal, no provincial. Es de, en realidad, pues bueno, una factura de un importe de 70.000 euros masiva, o sea que hasta han declarado impuestos por vender a los trabajadores de esta fábrica. Los ingresos que han ido a parar a Comisiones proceden de, pues según además citó el diario Noticias de Navarra, de la división de la multinacional francesa Alstom Wind por el asesoramiento sindical en el proceso de negociación del expediente de regulación de empleo de 2013. Según se justificó la factura que emitió la Federación de Industria del sindicato el 16 de septiembre de ese mismo año. Y la excusa de Comisiones Obreras es de traca, vamos. Desde Comisiones Obreras aseguran que situaciones como la actual no tienen nada de extraño porque nadie trabaja gratis. Muy bien, hasta ahí bien, nadie trabaja gratis, pero es que tú se supone que trabajas no para echar obreros a la calle, sino para defenderlos. Pero bueno, y los procesos de negociación como el de Alstom tienen detrás a abogados, asesores y demás personal del sindicato o contratado por él que cobra por su trabajo. Pese a todo, las mismas fuentes insisten en que las negociaciones no se llevaron a cabo desde Zamora. Y bueno, la verdad es que la compañía que compró Alstom, GE, ha completado la adquisición industrial más importante de su historia después de que los reguladores de más de 20 países y regiones, incluyendo Unión Europea, Estados Unidos, China, India, Japón, autorizaran la compra de los negocios de energía y redes de Alstom, con el que llegaron a un acuerdo en 2014, compraron sus negocios por la nada despreciable de cifra de 12.350 millones de euros, o sea que Comisiones no solo se vendió, sino que además se vendió barato, y ajustando la sociedad conjunta anunciada en junio de 2014. Cambiaron la estructura, cerraron varias plantas, hicieron reajustes y después de esta adquisición, GE recortó 6.500 empleos en toda Europa, unos 500 de los cuales afectaron al Estado español en el marco de las integraciones de la francesa, la integración de actividades de Alstom, que se compró finalmente en noviembre de 2015, y bueno, pues tiene una plantilla de 300.000 trabajadores en todo el mundo, y lo que hicieron fue jugar a un ajedrez de despidos. ¿Y qué dice la CNT a propósito de esto? Pues la sección sindical de CNT sigue activa, pese al despido masivo de los trabajadores de la planta de Zamora, y hoy, como hizo en su día, dejan claro que no aceptan ningún cierre ni ningún despido. Y dejan claro que la lucha de los trabajadores no abarca solamente a la provincia de Zamora, por supuesto, dado que la experiencia pasada invita a reflexionar si de verdad los trabajadores prefieren luchar por mejorar las indemnizaciones por despido y reducir el porcentaje de despedidos en vez de luchar por una defensa real de todos los puestos de trabajo. Y entienden desde el sindicato anarcosindicalista, la lucha de los trabajadores como una lucha internacional y no como entre trabajadores de diferentes sedes dentro de la empresa, ya que no se debe tomar a la gente trabajadora, que somos personas, como simple fuerza de trabajo. Y desde luego lo que critican es la terrible actitud de Comisiones Obreras, que pactó pues una cosa que verdaderamente es como para poner los vellos como escarpias, como es, a cambio de dinero, echar a gente a la calle. Y decir que en este caso lo de la alternativa menos mala no sirve. Pues una noticia como para poner de mala leche, pero bueno, pues ahí queda. Esto es lo que ha sucedido con Comisiones Obreras, y no está de más denunciar cómo funcionan los sindicatos mayoritarios, como he dicho un poco al principio del comentario, que llega un momento en que no sabemos si son más una simple institución que funcionan como si fueran funcionarios, valga la redundancia, sin preocuparse de que, bueno, de que en sus manos están los puestos de trabajo de miles de personas, y la verdad es que, bueno, pues como alternativa hay otros sindicatos, hay otras formas de funcionar, y la verdad es que los mayoritarios, pues bueno, por nuestra parte podrían desaparecer y ser sustituidos directamente por entidades de funcionariales, porque como tal ejercen alternativas de lucha, búscalas y las encontrarás. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt. Usain Bolt va a luchar por la victoria y por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió de nuevo! ¡Increíble! Gases lacrimógenos. Heridos. Y detenidos. Así se ha inaugurado el evento deportivo más importante del año, los Juegos Olímpicos de Río 2016. Corrupción, y antes gritaron consignas contra la corrupción y los gastos excesivos en los Juegos. Es organizada sin pensar en la población. Son celebradas aquí en Río de Janeiro, pero la gente de la ciudad no tiene acceso. Por otra parte, hemos visto la subida de precios y la creación de muchas dificultades a causa de este evento. Por otra parte, você balance. Quero dançar com você. Vamos a poner un toque de humor porque otra no nos queda. Y es que ahora mismo, pues bueno, ahí están los el lío en Río montado, las Olimpiadas de Río de Janeiro, que tienen pues una cara muy diferente. Es que el delirio de los macroeventos a menudo acaba como el rosario de la aurora, y parece que en Río, pues como bien ha dicho la que hablaba, son unas Olimpiadas en las que, bueno, pues va mucha gente, pero que los propios habitantes de Río no se pueden ni pagar una entrada para ir. Una ironía, ¿verdad? Eso sin tener en cuenta cómo acaban en otros sentidos. No hay más que ver, ya que hablamos de macroeventos, pues uno que no fue tan macro, pero que aquí estuvo, como fue la Expo Zaragozana de 2008, y el inmenso pufo que sigue arrastrando 8 años después, amén de una colección de mamotretos en forma de edificios vacíos o inútiles. O como Atenas, un pufo de órdago que aún está pagando la ciudad desde aquel 13 de agosto de 2004, en una de las ceremonias más costosas de la historia olímpica hasta entonces, que bueno, pues que el presupuesto total de los juegos ascendió a 12.000 millones de dólares, y bueno, se construyeron 36 espacios que ahora mismo la mayor parte de las cuales están criando polvo, y además la deuda fue tan astronómica que llegó no solo a repercutir, por supuesto, en la propia economía de Atenas, sino que tomó parte bastante en el expolio griego, del cual, pues bueno, viene la crisis actual. E o tempo passa e eu vou me acabando no balancê, balancê. O balancê, balancê. Y en Río la cosa no parece que vaya a ser distinta. En Brasil, una cuarta parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza y alrededor del 5% en pobreza extrema. Este fenómeno es mayormente urbano y Río de Janeiro es una buena muestra de ello. Consecuencia de esta pobreza, una violencia urbana extrema, una represión policial paralela y muy grave, y barriadas enteras donde, bueno, pues tener el acceso al agua potable todavía es complicado, donde la luz eléctrica se corta, y al mismo tiempo, pues bueno, conviven, como suele suceder en muchas de estas llamadas o mal llamadas sociedades en desarrollo, convive esta pobreza extrema con un lujo desmedido en otras grandes riquezas y grandes fortunas de la capital, en otras zonas donde la economía del petróleo de Petrobras pues ha hecho que todo funcione de otra forma. Pininha, pedi un voy a atender un pedido do catalano. Porque ¿de qué van esto de los Juegos Olímpicos? Bueno, para empezar a disfrutar de unas competencias deportivas de una manera más sana, pues habría que cambiar el tema del deporte espectáculo, que fuera algo social. Decir cuál es la mejor manera para que todo esto esté relacionado con lo lúdico, lo que debería ser el deporte, cuando precisamente lo que está sucediendo en torno a los Juegos Olímpicos y lo que generalmente sucede es todo lo contrario. Pues hay un proceso de especulación financiera e inmobiliaria que deriva también en la gentrificación, en lo que se llama burguesamiento de los barrios, donde se cogen grandes zonas de territorio y se, bueno, pues abiertamente se gentrifica, quiere decir esto, que se sustituye la población pobre por otra de élite económica, y bueno, pues luego se militariza la zona y ya pueden arrancar unos Juegos Olímpicos que generalmente funcionan totalmente al margen del pueblo, y no solo al margen del pueblo, sino que funcionan con precisamente el espíritu todo lo contrario a lo que debe ser el deporte. El deporte es algo, bueno, pues que uno hace para sentirse bien, que se hace colectiva o individualmente, y que, bueno, pues puede ser una exhibición bonita para el colectivo, pero esto es todo lo contrario, es puro negocio, como que ha quedado demostrado en varias ocasiones, y un negocio que de hecho puede ser bastante sucio. Porque es que si ya hablamos de algo sucio, pues bueno, podríamos hablar, por ejemplo, del legado ambiental de Río 2016. Como es, por ejemplo, el caso de la Bahía de Guanábara, cercana a la Marina de Gloria, donde se están desarrollando las competiciones de vela, natación en aguas abiertas o windsurf, que es famosa por tener uno de los vertederos a cielo abierto más grande del continente americano. Esta es otra cara B de las Olimpiadas. Y la hermosa ceremonia de apertura, pues quiso mostrar un escenario de sostenibilidad ecológica, de, bueno, pues de una mirada hacia la naturaleza en la ciudad donde hace 4 años se realizó la cumbre Río más 20, la cumbre ecologista por excelencia, que al fin y al cabo no fue más que una operación de maquillaje y lanzamiento del capitalismo para superar la crisis ambiental. Y el nuevo capitalismo verde se lanzó en Río de Janeiro, y en paralelo la cumbre de los pueblos precisamente denunciaba esta farsa de conciencia ambiental que pregona en la actualidad un sistema económico donde lo único que importa es el consumismo sin disimulo. Y de esto van las Olimpiadas, precisamente. ¿Qué será que me da, que me pole por ti? Y el movimiento Bahía Viva, que se fundó en la década de los 90, bueno, pues a pesar de los 3.000 millones de dólares que se han invertido en obras en toda esa zona de río y proyectos paliativos ineficientes, toda la bahía donde, bueno, pues donde viven, alrededor de la cual viven millones de personas, continúa recibiendo diariamente 18.000 litros de cloacas por segundo. 90 toneladas de basura flotan por día en sus aguas, y el delfín gris, que, bueno, pues que está amenazado de extinción, había 800 individuos de esta especie en 1990 en la bahía, y actualmente quedan 33. Y todo esto después de haber hecho desaparecer la pesca artesanal, claro, los peces que se pescan ahí no se pueden comer, tras lo cual se produjo un fuerte empobrecimiento de miles de personas que se dedicaban a ella, y la exclusión social de todos los pescadores artesanales. Y es que se habla de reciclaje, se habla de sostenimiento ecológico, se habla de un montón de cosas, cuando, bueno, pues cuando esto va a suceder para las Olimpiadas. Y para dar un ejemplo, solo la cuarta parte de los desechos de cloaca que se producen en Río de Janeiro son tratados. Esto es porque el gobierno no contabiliza los miles de litros que la población de las playas del sur, por ejemplo Ipanema y Copacabana, sobre todo, vierten mar adentro. Y ni todos los santos, ¿será que será? ¿O que no tiene descanso? ¿Qué será, qué será? Pues es que las Olimpiadas nos dan una imagen, y mientras tanto, pues bueno, la realidad de lo que está sucediendo en Brasil y sobre todo en Río de Janeiro es muy otra. Una realidad de la que os iremos hablando a lo largo de más programas, pero ahora, bueno, pues para contrastar un poco más de lo que sucede allí, os dejamos con esta grabación que han hecho los compañeros de A Radios en Berlín, que habla un militante de allí, de Río de Janeiro, habla en portugués y se le traduce al castellano, y creemos que es de especial interés. Se